Porque no tenemos fronteras. Porque quemamos los mandatos del patriarcado. Porque dejamos de ser sumisas y devotas. Soy pecadora. Porque la diversidad nos alimenta. Soy lo que soy. Porque la injusticia nos endurece y nos revela. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Porque en el 2012 vamos por el aborto legal. Las revueltas y comunicadoras de 8300 hacen radioactivas. Damas y caballeros, pasen y vean, pasen y vean. Perrito piloto, la chochona. Panteras rosas, cerdo sucha, pata de jamón, señores. El regalo, el regalito, el regalón. Esta noche tenemos regalo especial para el que consiga derribar de un solo disparo a uno de los 5 funcionarios colocados en los cartones, señores. Funcionario bueno, funcionario muerto. Buenas tardes, hola a todos y a todas. Estamos en Radioactivas nuevamente este sábado. Está frío, para el que no salió de su casa, está frío, frío, frío, un viento. Pero está lindo, está lindo, está lindo. Así que estaría bueno que se queden escuchando el programa. Que después se acomoden, claro, que no salgan. Después sale, más tardecito. Va a Seguro más que lindo. Se va a poner lindo. Así que bueno, bueno, empezamos este programa en Operación Técnica, como siempre, Sergio Guzmán. En la producción, Melina Fit. Ahí atrás la veo a María Galeazzi, que hoy no quiso entrar al estudio. Ay, que no entendía yo por qué no faltaba una. Y se pueden comunicar con nosotros al 448-2270. Pueden comunicarse por el Face, Programas Radioactivas. Nos buscan en el buscador de Face, ponen me gusta y ahí vamos a estar nosotros también. Y si quieren seguir escuchando el programa durante la semana, buscar programas nuevos, ver información, lo pueden hacer a radioactivas11.blogspot.com, a la página de La Revuelta, www.larevuelta.com.ar, o en la página de la cooperativa, www.8300.com.ar. Les vamos a comentar así noticias que tenemos esta semana, que es que Radioactivas se va a empezar a retransmitir por dos radios que son súper importantes y que les agradecemos un montón a ellas que nos den ese espacio. Una es la FM 91.1, la colectiva de Zapala, así que les agradecemos muchísimo a los compañeros y compañeras por confiar en nosotras y darnos ese espacio y que la gente de Zapala y los alrededores nos puedan escuchar. Y la otra es por la red Nosotras en el Mundo, las chicas de Córdoba que... digamos, tienen una programación especial online con todos programas de Argentina y de Latinoamérica, así que nosotros vamos a estar los jueves ahí también con el programa Radioactivas. Acá lo que quiero agregar es que esto es posible gracias a las articulaciones, y bueno, pongo el acento un poquito en esto porque es una de las líneas políticas de construcción nuestra, el poder articular con otros y con otras, ¿no? Está buenísimo. Y también le quiero agradecer, le queremos agradecer todas las que hacemos Radioactivas, a todos aquellos que están ocupados y preocupados por nosotras, por nuestro programa, y que nos dan durante la semana vía Face, vía mails, bueno, llaman acá al programa, que nos dan música. Por ejemplo, el Bomba se ocupa de la semana llamarnos si hay alguna cosa interesante para después ponerla en el programa. A Martín, a Nelia, a Santi Velardes, al Manu Bravo. Bueno, Martín nos donó los 13 gigas en su computadora de música, así que les agradecemos mucho. Y este es un tema que también nos recomendaron, que es el de Bomba Estéreo, que vamos a estar escuchando ahora. Bomba Estéreo se formó en el 2005 en Bogotá. Su propuesta se enmarcó en un laboratorio de exploraciones musicales para generar un estilo colombiano de hacer rock. Funcionan la música electrónica, el rock, el reggae y el rap. Y tiene una voz preciosa de una chica que se llama Liliana Saumet. Así que vamos a escuchar ahora Bomba Estéreo, Sintiendo. Sonriendo cuando corro hacia adentro, cuando callo pa' escuchar mi silencio, cuando mi tiempo en mí. llevo dentro. Con lo malo y con lo bueno, si dejo de pensar en todo y empiezo a pensar en mí, empiezo a pensar en mí. Te regalo los regalos que te he dado, la rima que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Si te regalo los regalos que te he dado, la rima que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Queriendo que todo lo que yo presiento se transforme en pensamiento. Pasé por buenos momentos y se quede siempre ahí. Entiendo que todo lo que estoy haciendo sirve para dejar recuerdos que quedaron en el tiempo y regálatelo a ti. Regálamelo a mí. Si te regalo los regalos que te he dado, las rimas que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Si te regalo las rimas que te he dado, las rimas que he derramado, las veces que me he quedado. Si yo supiera que todo lo que te he dado está solo un puñado de lo que tengo guardado. Sintiendo, regálatelo a ti, para regálamelo a mí, para regálatelo a ti, para regálamelo a mí, para regálatelo a ti. Radioactivas. Dinamitar las dicotomías. La idea es, a lo largo de esta tarde, acompañar y celebrar la creación y construcción de dos espacios, para lo cual vamos a poder escuchar en el primer bloque a Valeria Flores y en el segundo bloque a Diana Mafía. Y a Valeria Flores la vamos a entrevistar porque el 5, el 6 y el 7 de abril se realizó en Córdoba la celebración de las amantes, en donde participaron 130 militantes. Son jornadas de orgullo y disidencia lésbica. Esta celebración consiste en un encuentro autogestionado y autofinanciado para la circulación, debate y producción de saberes, experiencias y posiciones disidentes contrahegemónicas o minoritarias del activismo lésbico. Y ahora vamos a estar en comunicación telefónica con Valeria Flores, que, bueno, ella es de Neuquén y quien, conjunto a Maki Corbalán, presentaron Postales Elemento 119, Tabla de Poesía y el video de Cría de Lenguas, Trilogía Erótica, Tortillera Queer, en el encuentro, ¿no? Hola, Valeria, ¿cómo estás? Te habla María Tertín. Hola, ¿cómo están? Bien, vale, queríamos ver si cómo querías presentarte. Sabemos que sos maestra, militante queer, poeta, ensayista, y bueno, lo que quieras agregar para nuestras escuchas. Sí, o sea, fundamentalmente soy activista lesbiana, feminista, queer. Lo queer no lo tomo como una identidad, sino más que nada como una forma de interpelar todos los procesos de normalización, ya sean en cuanto a las normatividades sexuales como raciales, de clase, etcétera. Y también soy escritora y maestra, y me reivindico como en todos esos lugares que se van articulando de diferente manera de acuerdo a los contextos donde voy transitando y activando. Bien, Valeria, la idea es que nos cuentes un poco acerca del encuentro, cuál fue el deseo que motorizó la realización y la construcción de ese espacio, y bueno, ¿qué se propusieron celebrar? Bueno, fundamentalmente era constituir un espacio de debate sobre temáticas y problemáticas que dentro del activismo lésbico las organizadoras consideramos que están bastante subsumidos como dentro de otras agendas o silenciados o que no tienen un carácter de visibilidad como otras temáticas, ya sea el matrimonio igualitario, ¿no? Entonces, fundamentalmente, era instalar como ese espacio de debate entre tres ejes fundamentales, que era el cuerpo lesbiano, políticas lésbicas y relaciones sexoafectivas. Y además tenía que ver con darle de algún modo una continuidad, pero en un espacio diferente, a los diálogos críticos del activismo lésbico que realizamos el año pasado en Buenos Aires, que se realizaron 5 encuentros y era una convocatoria abierta para todas las lesbianas y otras identidades sexogenéricas que quisieran discutir las propuestas que nosotras íbamos, digamos, las convocatorias que nosotras íbamos armando, que fundamentalmente tenía que ver con hacer un diagnóstico del activismo, del escenario sexopolítico actual de nuestro país, el papel del activismo lésbico y las problemáticas que nos atravesaban actualmente. Bueno, en relación a eso, ¿cómo caracterizarías entonces al presente del activismo lésbico en estos momentos? Bueno, nosotras en general, quienes organizamos la celebración y los diálogos críticos, consideramos que estamos en un momento de institucionalización del movimiento LGTB. Esto significa la entrada a las instituciones y la negociación con el Estado a partir de ciertas demandas que se imponen como de manera hegemónica a partir de las grandes organizaciones LGTB. Y que están impulsadas por un paradigma de agenda de derechos que desde nuestras perspectivas consideramos que, digamos, se inscriben en una política liberal. Entonces creíamos necesario articular las voces disidentes respecto de esos modos de hacer política, respecto de esas agendas, y ese también es uno de los motivos por los cuales surge la idea de hacer la celebración de las amantes. Y justamente la celebración de las amantes, el nombre está tomado de la obra de Monique Wittig, el borrador para un diccionario de las amantes, que consideramos una obra muy importante de esta teórica lesbiana francesa, que pusimos a circular y es muy poco conocida en el ámbito del activismo local. Bien, Valeria, entonces, este proceso de institucionalización que ustedes consideran que van a llevar adelante, ¿podrías delinear algunos de los ejes en torno a qué políticas acerca de los cuerpos y de las relaciones sexoafectivas debería tener en cuenta? Sí, primero aclarar que el proceso de institucionalización no lo llevamos adelante nosotras. De ese modo caracterizamos el escenario del activismo LGTB y feminista dentro de la Argentina, digamos, un proceso de incorporación a las instituciones del Estado que traduce las demandas del movimiento a partir de un lenguaje estatal que no siempre es el que nosotras sostenemos o el que sostienen las lesbianas desde un activismo que está planteado desde otro lugar. Bien, entonces, de algún modo nosotras somos disidentes de esa institucionalización. Está bien, entonces ¿cómo porque creemos que instala como nuevas normas sexuales, nuevas regulaciones sobre el uso de los cuerpos, los placeres, por ejemplo, en cuanto al matrimonio igualitario, que muchos consideran, y muchas, un derecho conquistado, nosotras hacemos el análisis de que esto, digamos, este supuesto derecho se basa en sostener una sexualidad monogámica, centrada en la familia, que impone nuevas jerarquías hacia el interior de los colectivos de lesbianas y gays, que hacen como más respetables a las lesbianas que están casadas, con hijos y que conforman una familia, ¿no? Y esto va más allá de la gente que se casa o que no se casa, sino que son como esas normas que van regulando cómo se leen a las identidades sexuales no heteronormativas. Está bien, entonces, ¿qué cuestiones aparecerían como como expresión de un activismo lésbico contrahegemónico? Mira, lo contrahegemónico justamente tiene que ver siempre con un contexto, ¿no? Siempre situacional, en función de las relaciones de hegemonía que se van dando en determinado momento histórico. De acuerdo a esta caracterización que nosotras hacemos, un activismo contrahegemónico, disidente o minoritario, como lo llamamos, la construimos a partir de la afinidad, del análisis político de estas perspectivas, de la confianza, de la voluntad política que nos impulsa a vivir nuestras vidas desarrollando la autonomía intelectual, es decir, construyendo nuestros propios saberes, lo cual se puso de manifiesto en la celebración, la autonomía sexual y erótica, que fue también uno de los temas trabajados durante el encuentro, y la autonomía financiera, es decir, la autogestión de nuestros propios recursos para financiarnos y administrar nuestras propias temáticas, en función de reconocernos a las propias lesbianas como interlocutoras legítimas del debate político. Bien, entiendo que estos vendrían a ser como esas líneas de fuga, de construcción conjunta de ustedes a la propuesta normativa y de institucionalización de este escenario neoliberal. Y como para ir cerrando, bueno, que nos cuentes un poquito qué proyectan hacia adelante. Mira, no, justamente como vos decías, estas líneas de fuga están marcadas desde la propia, desde el propio temario, que eran esos tres ejes que pretendíamos discutir. en vez de identidad lésbica, el cuerpo lesbiano. En cuanto a las políticas lésbicas, ¿cuáles son las críticas a estas políticas neoliberales de institucionalización del movimiento? ¿Y cuáles son las posibles articulaciones? Y en cuanto a las relaciones sexoafectivas, se habló de poliamor, la no monogamia, las prácticas sexuales, digamos, consideradas abyectas, como es el sadomasoquismo, el bondage, cuestiones que relacionadas con el placer, que frente a un discurso cultural marcadamente victimista de las mujeres y de las lesbianas, nos parecía fundamental instalar un espacio para charlarlo, porque forman parte de nuestras vidas. Así que, como digamos, delineadas o concretamente, no es que decimos vamos a seguir estas líneas o a partir de la celebración concretamos este temario de demandas o construimos una agenda común, sino que creo que fue una instancia de encuentro, de celebración de nuestras existencias y de una movilización emocional, política e intelectual muy fuerte, y que nos llevamos muchas cosas para seguir pensando. Creo que los efectos se van a ver como un poco a mediano plazo. Bueno, Valeria, te agradecemos muchísimo y siempre tus reflexiones colaboran en seguir estirando nuestros pensamientos. Gracias. Gracias a ustedes. Las ventajas de ser lesbiana. Irte del restaurante sin pagar cuando te echan por besar a tu novia. Ser una mujer independiente después de que tu familia te echó de la casa. No tener que pagar a una psicóloga porque tu familia está dispuesta a hacerlo con tal de que te cures. Bueno, anteriormente estuvimos hablando con Valeria Flores. Ella es poeta, ensayista, docente, militante feminista y queer, y parte de la organización de la celebración de las amantes, este encuentro que se realizó en Córdoba, y también participante en alguno de los talleres. Ahora vamos a estar hablando con Soledad González. Ella también participó del encuentro de las amantes. Hola, Solé. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola, Soledad. Bueno, primero, antes que nada, nos gustaría que te presentes, como te gustaría, que nos cuentes un poquito quién sos. Bueno, dale, complicadas las presentaciones. mi nombre es Soledad, vivo en Buenos Aires, soy activista, soy feminista, lesbiana, y participo de un colectivo de producción, de estudios, en el área de sexualidades y género que se llama Antroposex, que está anclado institucionalmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Ese es como mi grupo de base. Bueno, Sole, queríamos que nos cuentes un poquito cómo fue el encuentro, qué talleres participaste, cuál fue, digamos, lo que estuviste viviendo y llevando a cabo allá, en Córdoba. Bueno, el encuentro, seguramente Valeria ya les contó, participaron más de 130 tortas. La verdad que estuvo buenísimo tener estos espacios de encuentro y de reflexión muy necesarios. Yo particularmente participé del taller de relaciones erótico-afectivas, donde preparamos un texto y un juego como disparador del debate con una compañera que se llama Rosario Castelli. Yo hace bastantes años que participo del Encuentro Nacional de Mujeres del Taller de Activismo Lésbico. Entonces, si bien estaba uno de los ejes que trataba sobre política, la verdad que este año tenía ganas como de politizar eso que tiene que ver con los vínculos, ¿no? Afectivos, erótico-afectivos, sexo-afectivos que construimos y que siempre parece ser como ese reducto que escapa, o que cuesta politizar más y que nos atraviesa otra vez más en lo cotidiano. Así que bueno. ¿Y cuáles puntos, digamos, te llevás del encuentro que te quedaron pensando, que salieron de la construcción colectiva de estos días que estuvieron en conjunto? Rescato rescato que hayan gestionado Valeria, María Luisa, Fabi y el resto de las organizadoras desde el año pasado que vienen gestionando los diálogos, que como decía, digo, en un espacio donde públicamente hubo un sector del activismo que hegemonizó tan fuertemente, ¿no?, el discurso político, construir otros espacios alternativos para pensarnos y reflexionar y encontrarnos, son súper necesarios, y la verdad que agradezco y rescato que desde el año pasado las compañeras vienen impulsando y poniéndose, ¿no?, a la cabeza de esta tarea que es gestionar estos espacios. Tal vez parte de lo que yo planteaba, pero es un planteo de cara al movimiento, y que en ese sentido me incluye, es por qué nos cuesta tanto empezar a gestionar estos espacios más colectivamente, ¿no? Apropiarnos también, no esperar que haya un grupo de personas que siempre se pongan a la cabeza, sino ver de qué forma esto nos construimos en movimiento y empezamos a tener tal vez más seguidos estos espacios de encuentro construidos desde todas. Y también empezar a incorporar otras herramientas para pensarnos que no tengan siempre como soporte la palabra, pero también me lo digo a mí porque yo vengo formada y trabajo desde la academia. Entonces, a veces también está bueno incorporar otras herramientas que tengan que ver más con el campo de la educación popular, que tengan que ver más con lo lúdico, que involucren el cuerpo. Otra forma de construcción, de circulación de los saberes, que no tengan exclusivamente como soporte la palabra, que de todas formas estuvo buenísimo, porque lo que pasó en los talleres allá en Córdoba fue que muchas de las producciones finales, a diferencia de otros espacios donde siempre se consensuaba un documento, tuvieron que ver con producciones de video o de fotografía, y eso estuvo bueno. Digo, en el encuentro fueron pasando estas cosas, porque las compañeras evidentemente se fueron apropiando del espacio, y eso estuvo buenísimo. ¿Cómo caracterizas, digamos, hoy el presente del activismo lésbico, y a partir de este encuentro, digamos, qué puntos crees que van a empezar a construir durante el año? Yo creo que el problema del activismo lésbico, y es algo que se viene trabajando en el taller de activismo lésbico, ya te digo, los encuentros nacionales de mujeres hace unos años, es que nos cuesta construir una agenda propia, política, ¿no? Digo, que no necesariamente se traduzca en el lenguaje de derechos. Digo, que si bien tenemos un montón de problemas en el ámbito salud, que si bien hay un montón de problemas en el ámbito de educación, hay mucha lesbofobia, etcétera, nos cuesta construir una agenda más allá de las reivindicaciones que son de cara al Estado. Y creo que es lo que estamos empezando a hacer el año pasado, ¿no? A reflexionar y a ver otras formas de militancia que no tengan que ver como único interlocutor al Estado, y que también nos interpelen en la forma en que nos relacionamos, hacemos política día a día. Yo creo que estamos como en ese camino. La verdad que no te podría decir, porque no es que se unificó, que se decidió, que hay un norte para el cual avanzar. Muchas compañeras militantes lesbianas hoy están participando en un montón de espacios, impulsando la ley de identidad de género, el bachillerato popular, Mochacelis acá para, más específicamente para la población trans. Digo, hay un montón de tareas por hacer en distintos espacios. Estamos tratando, creo yo, de crear redes, de encontrarnos, de reflexionar. La lucha es, o en mi caso siento, ¿no?, que la lucha es una lucha contra la heterosexualidad obligatoria, que nos atraviesa en mucho más de lo que tiene que ver específicamente con el campo de los derechos, y una lucha también que intenta y quiere articularse con movimientos, que es anticapitalista, que es antirracista, que es latinoamericana. Entonces creo que también el desafío es eso, ¿no? Si bien la política de identidades nos permite nombrarnos, y hoy por hoy es necesaria, ¿no?, como un lugar de partida, sabemos todas las limitaciones que tiene, y yo creo que ahí se nos plantea eso, la necesidad de decir, bueno, ¿cómo articulamos con otros movimientos para que la lucha sea una lucha articulada con el movimiento feminista, con el movimiento LGTB, con los movimientos anticapitalistas y con los barrios, ¿no? ¿Cómo hacemos como para eso, para extender nuestras posiciones? Para mí el lesbianismo es un punto de partida teórico, es una posición política, y estaría bueno eso, empezar como a articular. Bueno, Sole, te agradecemos mucho que nos des tu voz y nos cuentes tu experiencia dentro de este encuentro, y bueno, nos seguimos hablando. Bueno, muchas gracias a ustedes. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Bueno, y ahora estuvimos hablando con Soledad González y nos vamos a la tanda. Radioactivas. Si no hay justicia, hay escrache feminista.

Y ahora vamos a estar en comunicación telefónica con Diana Mafía, hablando del Centro Cultural Tierra Violeta y la Biblioteca Feminaria, que se inauguró el 8 de marzo en la calle Tacuarí 538 de Buenos Aires. Sí, yo quería decir también que el Centro Cultural y la Biblioteca Feminaria constituyen de alguna manera la materialización de un sueño para quienes como Diana Mafía, quien va a salir ahora en el aire con nosotras, hoy directora del Centro Cultural, vienen trabajando hace años por los derechos y placeres de las mujeres. Y Diana es doctora en filosofía de la UBA, docente de investigación del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género de la UBA, consejera académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y también directora de este centro cultural. Hola, Diana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Diana, acá también está María, ¿cómo estás? De La Revuelta. ¡Ah, qué alegría! ¿Cómo estás? Una alegría para nosotras que nos hayamos podido poner en contacto hoy con vos. Diana, bueno, queríamos ver que nos cuentes un poquito qué se proponen con este espacio y de alguna manera también que compartas con nosotras qué sueños y utopías contiene Tierra Violeta más allá de la Tierra Violeta en sí misma. Mira, hace muchos años con Liz Fleischer, que era la directora de la revista Feminaria y de la editorial Feminaria, viendo que estábamos ambas enterradas en libros, pensamos que lo que teníamos que hacer, ya que la gente venía a consultar nuestras bibliotecas como si fueran bibliotecas públicas, era ponerlas, ambas bibliotecas, en un espacio donde pudieran ser consultadas porque quienes tuvieran ganas de leer o ganas de investigar sobre las mujeres. Y pensamos una figura, la que llamamos consorcio de bibliotecas. Es decir, la idea era que ella tenía su biblioteca, yo la mía, y otras feministas que también quisieran dejar sus libros en custodia en este consorcio, no perdían la propiedad de los libros, pero los ponían en un espacio donde podían ser consultados y podían estar juntos. Porque hay muchas investigadoras que trabajan temas muy específicos y que traen libros de congresos, y ya sabemos que en América Latina es difícil que nuestras investigaciones, sobre todo las investigaciones de feministas y de estudios de género, de estudios queer, circulen de manera apropiada en el mercado, porque no son las preferencias del mercado. Entonces, bueno, que tuviéramos esta posibilidad de pasar por arriba de las reglas de oferta y demanda y hacer un lugar amigable. Y mucho tiempo estuvimos pensando en esto. Liz se volvió a Estados Unidos. Cuando se volvió, me dejó en regalo su biblioteca, o sea que ya era doble biblioteca para tener. Y entonces finalmente conseguimos un lugar, tuvimos una ayuda del Fondo Metropolitano de Cultura para poder adecuar ese lugar y poder instalar allí la biblioteca, y entonces el 8 de marzo finalmente pudimos abrir la puerta con un trueque de libros, donde muchas compañeras feministas después de la marcha vinieron a Tierra Violeta, trajeron un libro y se llevaron alguno que les gustara del fondo editorial, que Lee también me dejó, y también me dejó José Luis Mangieri, su ex marido, que falleció, pero entonces me dejó todos los libros de poesías de mujeres que él había editado. Así que, bueno, fue una jornada de intercambio donde la biblioteca además se amplió con estos libros que trajeron distintas mujeres, ¿no? Diana, ¿y cómo es la toma de decisiones en cuanto al espacio, a realizar charlas, seminarios? ¿Se juntan? ¿Cómo es? Mira, en este espacio trabaja conmigo Patricia Gómez, que tiene a cargo un área que es de investigación y capacitación. Trabaja Celeste Moretti, que tiene el área de comunicación y es la que en general comunica las actividades, etcétera. Y estamos armando la página y bueno, tenemos nuestra dirección en Twitter y en Facebook. Todo eso lo maneja Celeste. Juan Moretti, que es el que tiene a su cargo la organización de la parte artística, de las actividades culturales allí en Tierra Violeta, y Verónica Viola Fischer, que es la bibliotecaria y que está organizando todo este espacio de la biblioteca feminaria, donde ahora vamos a empezar con la catalogación de los libros, que es todo un trabajo bastante arduo. La biblioteca va a ser una biblioteca de consulta, es decir, de lectura allí en la sala. Tenemos un espacio con wifi, con internet abierta, de manera que la gente pueda venir a leer, a trabajar y que tenga un espacio de consulta hay unos 15.000 libros, o sea que es un espacio importante, digamos, de repertorio de escritura de mujeres, algo que cuando fue el bicentenario y vimos que eran tan pocas las mujeres que se resaltaban, que eran conocidas, que son muy importantes, pero que hay tantísimas que son ignoradas. Entonces, la verdad es que me parece que esta idea de un ámbito donde pudiéramos juntar esos materiales y también algo que han ido acercando compañeras, que es, bueno, algunos materiales producto de las luchas de las mujeres, ¿no? Remeras de los encuentros, o pañuelos, o banderas, o pins de los encuentros. Bueno, se empiezan a juntar una serie de cosas que también son muy propias de todo lo que es la memoria del movimiento de mujeres nuestro. Y eso me da mucha alegría porque el espacio espontáneamente invita a otras actividades, a otras sugerencias, y es lo que estamos tratando de hacer, ser receptivas a todo eso y además construir un lugar de encuentro. Me parece que nos faltaba un espacio que no fuera partidario, que no fuera expulsivo para nadie, que fuera un lugar de encuentro donde los temas de feminismo, de estudios de género, de diversidad sexual, pudieran ser tratados, las rebeldías pudieran ser dialogadas, discutidas y también puestas en acción. Diana, escuchándote, nada, se me ocurre pensar, ¿no?, que subyace a todo esto una forma particular de entender las relaciones entre mujeres. ¿Podrías explayarte un poquito? Completamente, porque mira, tuve la experiencia, yo fui diputada hasta el 10 de diciembre, tuve primero la amarga experiencia de que en cuanto me senté en una banca de diputada, a la cual entré como independiente, pero por supuesto por un partido político, o sea que estaba en una banca partidaria. En cuanto entré, desaparecí de la agenda de muchas feministas con las que hacía años venía trabajando. Es decir, que yo podía trabajar mientras yo no impugnaba la pertenencia partidaria de otras compañeras. Y en cuanto yo misma podía representar, aunque sea de manera indirecta, una pertenencia partidaria, desaparecía como compañero, como posibilidad de acción en común. Eso me dio la certeza, aunque yo tenía una intuición profunda al respecto, pero me dio la certeza de que los partidos políticos son muchas veces, construyen barreras muy difíciles para nosotras para hacer un movimiento amplio de mujeres. Y también muchas veces obstruyen la cooperación con formas de organización que no son los partidos, porque hay, y bueno, no hay más que ver lo que fue la campaña de matrimonio igualitario, algo que desde hace 27 años venía trabajando, por ejemplo, la CHA, la Comunidad Homosexual Argentina, que muchas organizaciones de gays, lesbianas y trans venían trabajando por formas de reconocimiento de la convivencia, de la paternidad, de la maternidad, etcétera. La apropiación partidaria que hubo de toda esa lucha luego de la votación de la ley muestra que las alianzas con las organizaciones son de cooptación y son de utilización de las organizaciones. Entonces, realmente creo que la vida partidaria muchas veces obstruye, en lugar de contribuir a aquello que queremos construir, a formas un poco más imaginativas de alianza, formas más cooperativas, bueno, a veces conspira contra eso. Yo, de hecho, no acepté un segundo periodo como diputada y la verdad es que estoy tratando de remontar esa pérdida, ¿no?, de producir lo que venía produciendo cuando fui directora del Instituto Hannah Arendt, que era también un espacio de encuentro muy abierto, muy plural. Bueno, yo creo que en este caso el espacio es claramente un espacio feminista y espero que esa sea la prioridad y que no tengamos este tipo de barreras entre nosotras que la verdad que nos empobrecen. Diana, sabemos que en este primer mes de funcionamiento se estuvieron realizando actividades y que también sabemos que en abril tienen unas nuevas actividades, como por ejemplo un seminario de brujas. Contanos un poquito cómo es ese y cómo se va a desarrollar. En marzo vino Lee Flesher y entonces aprovechamos con ella para dar un seminario sobre la amistad entre mujeres, porque Lee en el primer número de Feminaria había publicado un artículo de Rosana Rosanda sobre la amistad entre mujeres y siempre tuvo la ilusión de que las argentinas escribiéramos sobre ese tema, invitó a varias de nosotras a escribir sobre ese tema y nunca lo hicimos. La revista duró durante 20 años, terminó de salir en el 2008 y no hubo un artículo nuestro sobre ese tema. Entonces ella, que vino de Estados Unidos para la inauguración de la biblioteca, me dijo, bueno, voy a dar una conferencia sobre ese tema porque nunca logramos que pudiéramos discutirlo. Digo, bueno, entonces hagamos un breve seminario. Invitamos a Eva Giberti, a Dora Barrancos, Lee Fletcher y yo hicimos 4 reuniones sobre la amistad entre mujeres. Fue muy interesante porque los abordajes de cada una de las 4 fueron totalmente distintos y quedaron ganas de seguir discutiendo sobre este tema. Y ahora con Fernanda Gil Lozano, este miércoles, a partir de este miércoles, de 18:30 a 20, por 7 reuniones, o sea, hasta fin de mayo, vamos a trabajar el tema de las brujas. Y las brujas, en cómo se construyó esta figura de la bruja, cómo se la construyó como un sujeto peligroso, peligroso para el patriarcado, cómo se las persiguió, de qué manera la Iglesia generó una persecución por parte del Tribunal de la Inquisición, el manual con el cual se enseñaba a torturarlas y a interrogarlas, el Maleus Maleficarum, el martillo de las brujas, de qué manera el saber de las brujas entraba en conflicto con el nacimiento de la ciencia moderna, con una universidad donde solo se aceptaban varones y donde la medicina comenzó a cambiar de manos y la obstetricia y la ginecología dejaron de ser cosas de mujeres para pasar a ser cosas de varones. De qué manera influyó esta figura de la bruja en la evangelización en América Latina y cómo se persiguió las brujas en América Latina, cuál es el poder político de la bruja y cómo finalmente las brujas están integradas a un movimiento feminista en la actualidad muy potente y qué cosas entonces se rescatan de esta figura y de estos arquetipos en el movimiento de mujeres contemporáneo. Bueno, Diana, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Esperemos que pronto nos podamos ver las caras. Sabemos que posiblemente haya un viaje para Neuquén, así que esperemos y que estés acá en nuestro programa o que por lo menos nos podamos ver, comer y que nos sigas contando sobre Tierra Violeta, que ya desde ya en Rima y en todos los lugares en que estuvimos leyendo nos dan ganas de ir a todos los talleres, a todos los seminarios. Sí, me parece que deberíamos instalarnos allá, pero seguramente cuando nosotras tengamos nuestra casa aquí en Neuquén generaremos también, porque todas las brujas por suerte estamos en todos lados sembrando esas semillas de maldad, ¿no? Pero muchísimas gracias. Por supuesto que vamos a conspirar y voy a dictar un seminario sobre género y derecho a Neuquén la primera semana de mayo, el viernes y sábado, así que espero que nos veamos allí. Bueno, te agradecemos mucho la comunicación. Un abrazo grande. Estuvimos hablando con Diana Mafía. Ella es directora del Centro Cultural Tierra Violeta y también es doctora en filosofía, docente e investigadora del Instituto Interdisciplinario de Estudios de Género y consejera académica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, ya estamos sobre el cierre de Radioactivas y queríamos comentar que se está realizando el ciclo de cine Rompecocox, que es un ciclo de cine que está organizado por el Grupo Diversidad de Río Negro y Neuquén. Se realizó la segunda jornada del año, ya lo hicieron el año pasado. Para los chicos también siempre dicen que tuvo un contenido político muy importante porque abrió debates con muchas temáticas, ¿no? A través del cine, que es una actividad linda, invitas a la gente a que vea una película y luego hacen un debate a partir de todas las temáticas que trataban esas películas. Anoche se pasó el documental de Néstor Perlonger, una especie de biografía, una producción argentina que se llama Rosa Patria. Muy interesante el documental porque no solamente habla de uno de los fundadores del Frente de Liberación Homosexual, sino que también hace hincapié en todo lo que fue la historia, ¿no? Porque él estuvo militando durante el principio de la última dictadura militar. Y tiene muchas temáticas, ¿no? Abarca muchos temas, un documental muy lindo, muy bien armado, es muy premiado. Y bueno, este ciclo de cine se realiza los segundos viernes de cada mes en la Arpillera Cultural, Alderete al 500, si no me equivoco. Y bueno, hacemos abierta la invitación a quienes nos escuchan, porque es muy interesante, es muy entretenido, es un lugar donde se puede ir a tomar algo, a comer algo y bueno, ver una buena película. Siempre los chicos eligen muy buenas películas y después el debate, ¿no? Bueno, y otra cosa que queríamos hablar es que en el día de ayer Karina Germano finalmente obtuvo la libertad, así que festejamos su libertad, posiblemente la tengamos de entrevistada acá en el programa, y también festejamos esta militancia que hicieron la gente de Pañuelo de Rebeldía y otros y otras que estuvieron ayudando para que Karina salga en libertad y pueda estar con nosotros siguiendo militando y activando. Y por último, para despedirnos, es feliz cumple a Pupi, que está en México. Está en México, pero que nos anda re mal. Que nos mal los escuchamos. Pero que nos escucha, yo sé que nos escucha y que bueno, que la extrañamos mucho y esperamos. Sí, vemos que la está pasando muy bien. Que me parece que en vez de México es Ibiza, porque es un descontrol impresionante. También saludamos a Ruth, Belén, Tete y Vivi, que están hoy en Aluminé presentando el libro de La Revuelta y, por supuesto, un sinnúmero de otras actividades. Y ahora sí, nos volvemos a reencontrar el sábado de 14 y 15 en esta radio. Hasta luego. Radioactivas. El machismo apesta. Dinamítalo.